Con todo, agitando el heavy metal, el punk, el trash, como diría Ale, que tuvo un inconveniente técnico con su moto, pero siempre presente en esencia y en el alma de este programa, porque ya somos un equipo inseparable, puños de acero, cuero, tachas, bienvenido a todos, hordas de Atila y Satán, acá estamos en vivo. Primero vamos a presentar al staff del programa, porque el heavy siempre ahí, fiel a su estilo, haciéndonos el aguante. Ese aguante compañero, ese aguante desinteresado. Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos acá. Ahí se escucha bien, ¿no? Me imagino. Del otro lado. Del otro lado de la pecera, loco. Bueno, saludo acá a la gente de Inocidable. Ahí a mí. Y bueno, buen programa para acá, para todos. Así que bueno. A ver acá, el aguante, loco. Le está yendo la grúa para mover su moto, que tuvo un problema. Atención a todos los amigos del aire, que no hubo choque, no hubo nada grave. Sí, nuestros saludos para Sandy y Graciano, que sí tuvieron un accidente el fin de semana, que están internados, que van a ser operados, pero veía las fotitos hoy juntitos en la misma cama. Qué conmovedor, loco. Un gran abrazo para ellos y pronta mejoría. Bienvenido, Iro, al staff del programa. Gracias, cargas. Saludos a todos los que están escuchando. Y sí, me sumo al saludo para Sandro y Graciano. Una masa, loco, juntos a la par. Ahí están ellos siempre ahí con su característico humor, mandando mensajes que nos levantan después de preocuparnos por el accidente. Así que, bueno, sí, yo lo estoy siguiendo la historia, ¿eh? Gracias a Adriana y a todos los que nos comunican cómo están también. Vamos todavía. Y acá estamos para presentar, como corresponde, a una artista de Lander. Un artista que la viene batallando hace bastante, gran trayectoria, con amigos comunes de este under porteño, donde no ha faltado sótano que nos cobije, tablas a medio improvisar, pero que han tenido de la grandeza de artistas de gran cuño, de gran talento. Y hoy estamos acá presentando a una talentosa voz de Inoxidable. Millón de gracias por estar acá. Zulma, bienvenida. Muchas gracias, Carcas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aguante el under, aguante la gente heavy, aguante el punk, aguante el rock, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Carcas. Un honor. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a compartir algunos materiales que tenemos. El Hiro trajo materiales también. El Ale. No tiene nada que ver con el rap. Nosotros somos amistad, sencillez y humildad sobre todas las cosas. Javi, querido, tenemos un par de... Primero, viernes de gran fecha. Además, me tuviste que aclarar, tenemos por ahí unos audios que iremos pasando con el transcurso del programa. Tenemos unos audios del viernes pasado en Zona de Nadie, donde una terrible fecha nos convocó de nuevo. Bandas que no se juntaban hace muchos años, un gran reencuentro. Sin Espuma, Maquinación, Cumo y Limbus, una banda rockera que viene con todo. Rambler, ahí. Y Rambler. Amigazos, grandes amigos, ¿no? Sí. Compartimos con Rambler el 25 del mes pasado, creo que el mes pasado fue, ¿no? Estuvo en Tabaco, ¿no? Tabaco, sí, volver otra vez a las tablas de Tabaco es maravilloso. Bueno, pero ya vamos a hablar. Qué lindo. Ah, no. Esto fue el viernes. Y el sábado tengo por ahí el CD de Crisis. Homenaje. El Under no se olvida de sus talentosos artistas. A Cristian Petrovelli de Crisis. Petro Fest 4. Hecho la cultura del barrio. Que nos abrió sus puertas. No podría recordar a todas las bandas así de golpe, pero sé que estuvieron Zona Negra, Vulcanor, estuvo Humus, fue la banda que abrió. Qué buena banda, un trash técnico prolijito. Me gustó bastante. También los encapuchados. Difícil sacar ese sonido tan rockero de las violas de Herpes. Muy prolijo el sonido, me gustó mucho. Una de las bandas cuyo sonido más me gustó, te voy a decir. Es que, por ahí, no está bueno decir qué banda te gusta más. Pero a veces está bueno destacarlo cuando se lucen técnicamente a nivel sonido quienes colaboran, ¿no? En esto. Sé que el Kelo anduvo dando vuelta con unos equipos. La gente misma del lugar también colaboró. El gran organizador y amigo que es Claudio Romero, que hizo de todo para que nos sintiéramos cómodos. Había cerveza amiga, había jarra de Fernet amiga ahí también. Estuvo muy lindo. Ahí un gran abrazo para el Bocha, que gran vaciador. Sí, hubo feria, hubo material, hubo cosas, hubo sorpresas, caja de velocidad 22 con chichecitos adentro. La verdad que todo muy lindo. La pasamos muy bien. Bueno, las bandas también estuvo Dislexia, que yo tenía la duda de si era de Galvez, de Rosario, de... junto con Petro. Fue compañero y está muy bueno que el compañero de él esté en el festejo. Eso le dio características más salientes, digamos, ¿no? También a la velada. Linda fecha. entrada acá coleccionable para pegar en tu heladera o donde más te guste. Impresionante. Claudio, no sin hacer para que eso sea una fiesta. No hubo huecos ahí. Inclusive de herpes estaba el mini cidicito, no sé cómo se dice bien, y estas cuestiones técnicas no. Pero un lujo para el coleccionista, si se quiere. Para tipos que nos gusta tener esas cositas raras por ahí. La verdad que una fiesta. Y me gustó, siempre hablamos con el amigo Claudio, nos divertimos cuando hay veces la convocatoria, porque nadie se pone a llorar, no somos gente llorona. Pero cuando la convocatoria por ahí no alcanza para cubrir los costos mínimos, hubiese sido un fracaso y nos cagamos en risa. Y bueno, mientras brindamos con cerveza en mano, decíamos, pasamos del... Y eso está muy bueno y lo queremos compartir con la audiencia. Tenemos mucho material hoy. Tenemos mucho. Quieren comunicarse por la vía telefónica. We'll be right back. vestido trasnochado. Sigue viento de rebelión en el aire. Estamos acá con Bolsa de Fondo. Tocó bolsa el sábado en la cultura del barrio. ¿Cómo disfrutamos? Vixicuta, parece electrocutado, parece a 220. Y tenemos acá mucha piedra de toque, ¿no? Con entre inoxidables y bolsa. Contanos, Zulma. Grandes amigos, pero grandes amigos. Eternos. Compañeros de pequeña son, de teatro, de performance. Son los mismos que se hagan, ¿no? Y gente linda, gente buena, gente. Esa gente polémica, ¿no? A todo terreno. ¿Viste? Sí, los conozco. Los quiero muchísimo. Así, un honor para mí siempre compartir con ellos. Recordamos fuera de aire una anécdota en Zona de Nadie, donde, bueno, le cuento por ahí a los que no vieron Inoxidables, o por ahí son amigos o amigas de por ahí de otro país. Un saludo para los amigos del Uruguay, de Paraguay, de Perú, de Chile, que nos escriben. Le agradecemos un montón. Que por ahí no tienen algún acceso a lo que es el under de acá de Buenos Aires. Zulma, la cantante de Inoxidables, enriquece, engalana muchas de las intervenciones de las bandas, muchas de las fechas, con algunas coreografías, performance, en alguna que nos recordábamos en Zona del Área, con algún ingrediente que batía, vestida de una manera como malvada, ¿no? Contanos un poco de qué trataba. Contanos a la audiencia que no tuvo el placer de ver eso. Bueno, era una cocinera sádica, ¿no? O sea, una cocinera con algunos problemitas graves. El tema es que, bueno, o sea, la parte de la producción, bueno, yo confié en que iba a estar todo ya más o menos preparado, ¿no? Para típica comida que tenía este enfermo, ¿no? Esta mujer así psicótica, que tenía que batir porque era el cumpleaños justamente de una grosa que era la que organizó la fecha, que en este momento no me acuerdo su nombre, pero ella sabe quién es. Sí. Y bueno, se dio justo de salir con mi performance con bolsa. Y bueno, cuando llego al lugar, yo vivo en José Cepaz, muy lejos, cuando llego al lugar las chicas me dicen, mirá, se nos hizo muy tarde, me había de colarse, o sea, el condimento de coloración, más rojo, bueno, era algo sangriento, o sea, hacer tipo una especie de torta que se iba a generar de esta mujer enferma, sádica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hicieron las chicas? Divinas todas, Victoria Locoto, así, tipo de cinema para idos. La quiero tanto, un beso grande a todo cinema para idos. Que de hecho esta chica cumpleaños ese día, ahí también en la televisión. ¿Y qué hicieron las chicas? O sea, ya el toque, ¿no? El plan B, bueno, remolacha con crema. Entonces, ¿qué salió? Una especie de algo rosado, ¿viste? Muy glamuroso, pero terrible, ¿no? Entonces empecé a batir, cuando subí al escenario, el calor, bueno, jugar obviamente con los amigos de bolsa, ¿no? Empezar a ver a la gente. Nada, salió ese género extraño donde se había convidado a todo el mundo y bueno, la compañera la llené todo, así que por eso. Pero quedó maravilloso porque quedó con una cosa rosada, blanca, así. Así que muy divertido, muy. Probamos de ese elixir. Lo probaste, Carca, porque te di a probar. Fue muy divertido, la verdad que sí. La nadie aparte esperaba, ¿no? Bajé del escenario y todo el mundo probó obra de arte. Gracias a las chicas también, ¿no? Estábamos hablando. Del teatro al rock pesado, del rock pesado al teatro, siempre el rock pesado en el medio. Sí, qué bueno. Realmente. Qué bueno. Eso que hacía Zulma. Y después has enriquecido un montón de fechas de bandas. Recuerdo alguna fecha de Parcas. Degollando a sus integrantes. Esto fue literal, ¿eh? Era así, muy simpático, porque los parcas son asesinados por una parca. Qué bueno. Sí, fue muy divertido, la verdad que me hayan dado ese lugar, ¿no? Para poder empezar y salir un poco de lo cotidiano, ¿no? Bueno, ese rock, o sea, yo, bueno, uno de los primeros lugares donde estuve fue para Cultural. Ajá. Crecí mucho, ¿no? Con la época de Batata Berlina, Capilleta, Tantanese, bueno, todo lo que era para Cultural, no sé, porque era mucho. ¿De quiénes estamos hablando, no? ¿De quiénes estamos hablando? 18 años, 18 años. Me escapaba de mi casa, decía, me terminaba la depresión, ¿no? Y que había todo. Sí. Y bueno, después, la de junio, excelente, ¿no? Todo es esa época maravillosa. Y siempre tuve esa cosa de decir, pero tener ese límite siempre de humor, viste, es algo que amo, ¿no? Y bueno, se trata de poner siempre nuestro corazón en todo lo que hago, ¿no? ¿Se puede decir que de alguna manera sos una especie de contemporánea del nacimiento del under en Buenos Aires? Sí, siempre el under presente, ¿no? O sea, hacer lo que uno hace con el corazón, así se hace con personas que tienen amor, ¿no? Siempre no importa. Poner el corazón a esas cinco personas, dos, tres. Bueno, pero uno pone eso y lo mejor para esas personas. A veces el público tampoco cuida, ¿viste? Mucho de eso, ¿no? De los lugares, sí. Entonces, las peleas, pero no se cuidan entre todos esos lugares que han sido, son, ¿no? Como cemento que ya no estaba, para cuidar, para lugares más. Y está bueno eso, proteger esos lugares que todavía quedan y nos dan espacio para poder expresar con nuestro arte y nuestra música, tanto heavy como punk, ¿no? Bueno, Tabaco cerraron para nuestro estilo de música, punk rock, de heavy, por causa de justamente muchos problemas, ¿no? Por discordias del público. Y entonces se dedicaron a todo lo que es más blues, ¿no? Claro. Querían algo más tranqui. Claro, viste, con miedo, esos miedos, viste, porque siempre la policía. Apareciendo, y bueno, la verdad que confiaron en el lugar en mí, en la banda, en que haya armonía, viste. Yo conozco el lugar de haber hecho performance también con Marcelo Pocavida hace muchos años, era muy chica, así que nada, ya está, el lugar está abierto, así que bandas copadas vayan y bueno, tener siempre en cuenta eso, viste, que haya armonía el tiempo en el que se va a recitar. Muchas veces no se valora a estas experimentadas resistentes, en el caso de Zulma, por la cultura, por la contracultura, que van abriendo lugares para el rock frente a tantas puertas que se nos cierran, ¿sí? Y es muy lindo poder reconocer esto. Yo tenía muchas ganas de que estés acá, Zulma, por esto, además de la banda, por todo lo que generás, porque porque pienso que sos una persona querida y respetada tanto por el punk como por el heavy under. Es algo muy difícil de lograr esa combinación. No pocas personas logran eso. Como todos, tenemos gente que nos quiere, gente que no, porque somos personas que somos temperamentales, personas que de convicciones, que tenemos nuestra postura frente a las cosas que no nos gustan, ¿no? No somos gente hipócrita. Hacemos arte, pero llevamos lo que para nosotros es una verdad. ¿Con qué te gustaría arrancar musicalmente? Y luego vamos a cómo se formó la banda. Wow, bueno, ¿con qué me gustaría arrancar? Sí. Con algo de Lemmy, ¿no? Con algo de Lemmy. Uy, qué bueno. No, vi que estuviste hablando con el operador, con Javi, por ahí. Estuvieron armando lo que va a ser este bloque. Contanos un poquito qué viene. Qué viene. Y bueno, se escuchará algo en vivo de Inoxidables. Hay todo un abanico, ¿no? Nuevamente voy a repetir, de historias con Inoxidables, ¿no? O sea, gente muy, muy amiga, muy querida. Esto es Inoxidables en Viento de Rebelión, 4302-6394, los teléfonos para quienes quieran comunicarse. Gracias, los saludos, gracias a la gente de la banda, gracias a la gente de Uruguay, a Germán, que anda por... Un gran abrazo. De Sin Espuma, de Maldita. Gran amigo, también para Luis, Exacre. Que bueno, vamos a tener el placer de verlos este sábado en la estación de Río Maxi, en Avellaneda. ¡Vamos, Javi! En Viento de Rebelión. Hiro, querido, estuviste el sábado. Mandé para Bar Íntimo ahí en Belgrano. Sí, ¿cómo estuvo eso? Y estuvo bastante lindo, la verdad. No pude ver a todas las bandas porque, bueno, el típico embotellamiento me agarró. ¿Te agarró un embotellamiento? En cierto momento. Que estuviste por Panamericana también. Pero pude ver a los locos de Cuatro Bancadas ahí en. Toco la gente de Chinaski. Bueno, qué buena banda. Venía Astor Tor, que sí. Son los que siempre me quedo con las ganas de ver. Los chicos de Oxida, amigos. Ahí hicimos el aguante. Un gran abrazo para la gente de Oxida. Para los amigos del Club Rockero, del Club Social y Rockero de San Martín. Un gran abrazo para ellos, gente de lucha. Estuvimos copando ahí un poco el lugar. Después vino también, de ahí, ya vamos, creo que hablamos de algún programa de ellas, las chicas de Filosa, que cerraron la fecha. ¡Qué bueno! Muy bueno lo que hicieron, la verdad. Era como, estabas viendo y decías, yo no nací, pero creo que estoy en el 89, loco. Mirá qué bueno. La verdad, la puesta en escena solo por la forma de pararse y cómo sonó, muy copado. Actitud, hay actitud. Actitud heavy metal, loco. Una qué más. Bueno. Estuvo muy bueno. Y después, bueno, me perdí la fecha de la cultura, pero pude verlos a ellos. Bueno, no te pasa como a mí que no sabes qué día estás. Como el viernes. Bueno. No sé si no me pasa, ¿eh? No es una cuestión de la edad solamente, entonces quiero. Grande. Yo cuando estoy en la red digo, es martes. Bueno, el sábado también salimos de la cultura del barrio y tenía intención de irme hasta Belgrano. También me hubiera gustado estar en la última frontera, que era el cumpleaños de Demi, o lo festejaban, o hacían una movida. Sí, festejaba el único que conozco yo que le gusta tocar con todas sus bandas en el cumpleaños. Qué bueno. Generalmente qué no. Acá lo tengo a Javi que me dice que ya está el audio del día viernes. Otra vez me iba a confundir. Del día viernes en Zona de Nadie. ¿Cuál tenemos? ¿El que está Adrián o el que está Mascota? Vamos con el que está Adrián y ponemos un tema de Maquinación. ¿Hacemos así, Javi? Esto es Zona de Nadie. Maquinación. No sabemos qué día. Adrián en vivo. Era viernes. Yo pensaba que era sábado. Entiéndanse que también día sin trabajar, para mí todos los días sin trabajar es sábado. aunque sea feriado un martes, es sábado para mí. Pero bueno, ahí estábamos compartiendo algunas palabras con Adrián, el querido referente del Under de Buenos Aires, cantante de Maquinación y compañero de siempre en esta querida movida que resiste el ser comprada. ¡Vamos por eso, Javi! Adrián, estamos acá. Esto es un sábado. Sábado santo, se podría decir. Estamos... El viernes, carga. No, perdón. El viernes. Grande. Hiroshi, por suerte nos banca la juventud que dice que es viernes. Viernes 14 de abril de 2017. Adrián, querido... Si es santo, será la santa acogida que le dio una paloma a la Virgen María y todavía José está preguntando qué pasó. No me gustaría ser el psicólogo de José. ¿Qué? Suena feo. ¡Vamos, Adrián! ¡Aguante el rock and roll, loco! Hoy toda una demostración de que el rock under convoca todavía y... Claro, pero... Bien. Hay muchos que por ahí piensan que hablo de política. Y no es política. Me lo dijeron alguna vez. No les di bola. No, pero no estamos politizados. Es simplemente que siempre fuimos anti en la atención policial. ¿Qué parte no se acuerdan de que represión de los violadores? O sea, no inventamos nosotros. O sea, nacimos con esa cuna de... Y no nos olvidemos del no el asesinato, gatillo fácil. No, el gatillo fácil puede ser a algunos centímetros, fue un fusilamiento, porque se lo pusieron a Javier. Centímetros. Cola. Solo de exterminio. Javier Rojas Pérez. Cosa que me... Ayúdate, el Colo, y se olvidan de que íbamos a las marchas anti-represión policial y ahora hay muchos pelotudos, ahora hay muchos pelotudos rockeros, porque los escucho. Falso rock. Bueno, no sé, pero... Dicen que son rockeros. Dicen que, pero... Yo tengo que ir a laburar y no me permiten a laburar. Chicos, acuérdense que primero somos antipolicial. No es antipolicial. Después vemos si son obreros, si son de la UOC, si son de la boca, si son maestros, si es Badader. No estamos del lado del antipolicial. No vamos a permitir que manchen de sangre los guardapolvos de los maestros. En el Congreso. Pero lo peor de todo, lo que le chupa la verga a los productores, los anti-rock, los que estuvieron siempre, los que cierran el cerco mediático contra el under, esos son hoy por hoy la peor contracultura que hay, porque eso nos miran la posibilidad de expandir al rock under. Son lo peor que hay hoy. Sí, dale, pero hoy depende de nosotros, porque tenemos la suerte que no teníamos antes del internet. Ahora podemos bajar nuestros discos y que lleguen a, no sé, a Bélgica y que digan, ¡ah, mierda, mierda que es en Argentina! En realidad, la metal nombraba a Thor, nombraba a Blocker, todo bien con Blocker, pero nunca llevaron semejante cantidad de personas y nunca bajaban a hablar con la gente. ¿O no? Sí, pero eso lo hablamos mil veces. Sí. ¿Y a dónde estaban? Porque no había puerta. No eran lugares tan grandes que había una salida de atrás. No, que estaban encerrados abajo de una mesa ratona y se escapaban por las ventanas. O sea, no rompa la bola hoy. Oye, mira, ¿cuántos años tenés, loco? 20. ¿Vos? 45. 44. Y estamos viendo mano a mano. Esto es lo que se logró. Vengan todos, acá hay un lugar. Y esos boludos tendrían de tocar, por más que me encante el disco de bloque. Pero nunca lo vi charlando. Si bajaban era para hacer a todos, o de hablar. Parca, como dijiste, fue la primera banda que vimos y dijimos. Y capaz que Paranoia también, porque viene muy paralela. En la misma época, si vos. Año más, año menos, sí. Sí. O cambio de formación, sí. Sí. De una. Y bajaban y te decían, che, eso que me pediste el otro día, lo solucionaste. O la gente que no hablaba, I am. Bla bla bla. Y acá hay mil. Tengo un póster para que me firmes. ¿A qué no me firma lo no voy a decir nada. El pomelo no existía todavía, pero ya estaban los pomelos. Y loco, ¿a dónde viste lo de todo? Pateando recitales. Y a mí me gusta, ¿eh? Y Kamikaze, me gustó, era moderno. Pero no están así hablando con chicos de que estamos mano a mano, 44, 20, y es lo mismo. Yo y vos también. Uno agarra la energía a uno, el otro agarra la energía a otro, y bueno, se suma. Pero además de eso, dirían, presente y futuro de Maquinación, con toda esta energía que se vive hoy. El futuro es tocar y grabar. Ahora, ¿cuándo? Es incierto porque económicamente. Tenemos que sentarnos a ver qué hacemos. Primero que recién dijo Bolito, volvió de. Prometimos que van a empezar a ensayar, eso sí. Aquí estamos con Fernando Troya, mi gorito, también parte de Maquinación. ¿Cómo vivís el presente de esta Maquinación que hoy destruye el under con todo esto? Es un gusto estar tocando, vos sabés, un amigazo de años. Yo toqué en la época del 2008, 2009 y me quedaron ganas de seguir tocando, o sea que me la estoy dando los gustos. Antes de morirme, todos los gustos. Qué lindo. Falta qué lindo. Cogerme un buen puto, una buena poronga de él y ya tengo todos los dos. Ahí buscamos algún porocho del público. Che, qué bueno, loco, hoy se vivió una re fiesta, ¿no? Tuvo piola, sí, la verdad tuvo piola. ¿Y cómo ven los próximos pasos de Maquinación? Ah, no sé, ahí se te escapó el que tiene. ¿Se escapó de allá? No sabemos, somos así como vamos moviéndonos, ¿viste? Yo qué sé. No sé, lo que pinte se va en el momento viendo y está. Aguante. Claro, importante seguir tocando, claro. Hoy, pues, ¿qué se sintió? ¿Qué se sintió, Fernando? Este verano estuvimos bastante, bastante movidos. A veces fecha no sabemos con quién vamos a tocar, ¿no? Pero está bueno porque hace un montón que nos ensayamos y sin embargo sale. Ay, capaz que es medio raro. Porque 17 años que no se daba esta misma fecha. Rambla por un lado, Sin Espuma por el otro. Cúmulo Limbus. Una banda que tenía parte de Sin Espuma, de Maldito, de Sacred Trash. Y de vuelta a vivir esto. Con vos, Fernando, ¿qué sentiste? ¿Vos decís que este es el under? A mí me ¿Posta? Hay otro, ¿te parece que hay otro? ¿Más under que esto hay? Contámelo vos que lo viviste todas. No sé, a mí me gusta. Tal vez no, ¿viste cómo es esto? No está el sonido. No está los recursos. No, ya no vio, eso no viene. Pero bueno, nos arreglamos con lo que tenemos y está bueno este lugar que se nos abrió para meter un montón de fechas que salieron, que gracias que está, ¿no? Y porque pinta lugares como Zona Nadie, que está bueno. Fernando, vos viste nacer el under de Buenos Aires. ¿Cómo ves lo que estamos viviendo hoy? Acá, hoy. Estamos en este Viernes Santo, 14 de abril de 2017. respecto al under que vos viste nacer. Yo lo que veo es que el público es extraño, es, las bandas seguimos estando todos, es más, hasta te diría que la gente aparece, va, viene, pero es extraño. A veces se dan lugares, fechas emblemáticas donde se junta todo el mundo, después en otra se da el amiguismo en otro lado, ¿viste? Depende. Yo me copa tocar con bandas amigas y sabemos que tocamos para un grupo de amigos e intentamos quedarnos, vernos la banda, pero a veces no se da eso, ¿viste cómo es? Así que esto está bueno, tocar con bandas amigas, rando, sin espuma. ¿Lo disfrutaste hoy? Sí, a pesar de todo, yo vengo con muchos problemas. Tengo con muchos problemas de laburo, viajando, salud, un montón de cosas, y sin embargo hacemos el tiempo para poder tocar. Y bueno, hacerlo de una manera lo mejor posible. Gracias, Fernando. Un pedazo de la historia del under porteño, más porteño que nadie, de Almagro. Gracias. Gracias, loco, y aguanto. Te aprecio un montón, boludo. También. Mañana voy al parque a buscar las metálicas. Mañana escenario. ¿Tomando mate? Sí, acá estamos, tomando un poco de mate. Estamos. ¿Sabe lo que dice la gente de la ciudad? ¿Del mate? No sé, dígame. Y le paso a explicar. El mate es de lento, ¿vio? El mate es de lento, no tome mate. Ah, mira usted, sí. Bueno, ¿y qué lo trae por la zona? Y te lo vengo a visitar porque me comentaron en la ciudad, me comentaron que andan vendiendo huevo y gallina. Ah, sí, sí, eso lo hago porque a veces no me alcanza el dinero. Tengo un poco, en el campo, ya, hoy ya me he convertido en un burgués. No me mienta, don Zoilo. Lo paso a visitar para cantarle una bonita canción intitulada El Gaucho. A ver, dígame. Paso a cantarle la bonita canción intitulada El Gaucho, para usted y para los suyos. Lloraré toda la vida. Sufriré toda la vida. Pero se revela la puerta del gallinero, se me escapa la gallina, hermano. ¿No? Bicho de ciudad, tendría que ser usted. Pero vení para acá, che. Sigue Viento de Rebelión con todo. Muerte a los ratis, era la canción que pasamos de Maquinación y la larga entrevista que empezó con Adriancito. Estaba Iro metido también en la charla y terminó con Fernando Trasher Vigorito. De Caravaca también, que pasamos el primer tema de apertura, Loser Generation, una letra muy interesante que recomiendo releer, repensar, porque es muy interesante lo que plantean los locos. Otro Nieri Belander desde los comienzos, ¿no, Zulma? Don Fernando. Mi amigo Vigoraito, que va a ser papá ahora. Un grosso, un amigo, pero años luz. Años luz que nos conocemos, de ir a ensayar a su sala, ahí en Chacarita. Sí, con Vigorito nos conocemos hace millones de años. Y hay una banda de gente, es para mí maravilloso escuchar y que esta radio apoye a tanta gente del under y que la venimos luchando hace... Estamos para eso. Décadas, así que gracias, Carcas. Gracias a vos. Gracias. Una gran alegría que estés acá, Zulma. Gracias. Y bueno, habíamos adelantado un poquito en el final del bloque anterior, que íbamos a hablar sobre los orígenes de Inoxidables. Bueno, Inoxidables es un rejunte de todo un poco, ¿no? O sea, somos todos amigos, justamente gente con una ideología, no sé si tanto ideología, pero sí con una forma de escuchar música punk, como yo, y heavy, ¿no? Como Randy. Y me pareció maravilloso, me parece maravilloso, viste, que se una, muy plasmatic, ¿no? Yo soy muy fanática de plasmatic. Y en plasmatic como que hay esa cosa así, ¿no? De esa unión, ¿viste? Porque siempre, el heavy por un lado, el punk por el otro, ¿viste? No me parece, y nunca me pareció que sea algo tan sectario, ¿no? O sea, somos toda familia y estamos realmente luchando por lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo 49 años, voy a cumplir ahora, en un año más cumplo 50, y es medio siglo de luchar por luchar por el under, por el arte, ¿no? Sí. Y bueno, Adrián, que es el batero, gran amigo de hace 30 años más o menos de amistad. Con él nos conocemos de haber hecho Errantes, una banda legendaria desde los, digamos, 89, 90. Yo era muy chica, era muy joven. Después Randy. Randy, bueno, es bajista de Carcas y bueno, amigo de años también, ¿no? Una gran amistad con Randy, ¿no? Una gran amistad con Randy, sí, con él, bueno, con él iniciamos el proyecto de armar algo, ¿no? Cuando se separó de Carcas, que después, bueno, volvieron y todo, ahora se volvieron a separar. Pero es una de las personas que se pone seriamente, ¿viste? Con lo que hace y ama también, un viejo rockero de ley. Y no es fácil, viste, tener una banda. Tener una banda es como una familia, viste. Ajá. O sea, hay que hablar, estar, estamos a favor, no estamos a favor. Hay discusiones, hay no todo, nada es color de rosa, viste. O sea, pero se trata de poner lo mejor en el escenario para nosotros y para el público. ¿Sí? Claro. Y bueno, y después sí, hubo varios guitarristas. Pero al principio, digamos, bueno, yo ya te digo, con Adrián lo conozco era hace años, pero al principio habíamos formado una banda que se llamaba Mala Sangre. Mira. Y la verdad que no me traía buena onda. El nombre, viste, Mala Sangre, todo esto. Ya arrancaba mal. Ah, claro, viste, yo soy media como un poco como... No sé si es como muy, soy muy mística, viste, Carcas. Sí. Y digo, Mala Sangre. No. Y era siempre peleas y qué sé yo, viste. Parece que no, pero uno atrae con el nombre. O sea, el nombre de la banda es muy importante, viste, para mí a veces. No, parece que no, pero le da fuerza y es toda una energía eso. Yo creo en esas cosas. Veo que enfilás para la pregunta de por qué Inoxidables. Inoxidables porque... ¿La resistencia al tiempo? Porque, claro, o sea, de pronto nos reunimos los Inoxidables. O sea, gente que ya venimos, no sé... curtiendo años de rock, noche sí, de under sí. Y que nadie se las va a venir a contar, digamos. Nadie se las va a venir. Ustedes saben cómo es. Y de hecho, o sea, creo que el público que nos ha venido a ver y nos viene a ver, porque ahora estamos en un pequeño impasse con Inoxidable, sí, por proyectos nuevos de cada uno que tenemos, ¿no? Yo tengo proyectos también. Qué lindo que se respete eso también, sí, ¿no? Esa sí, libertad. Sí, esa libertad de poder, ¿no? Accionar cada uno en su lugar, obviamente siempre para crecer, ¿no? Uh-huh. Porque de eso se trata vivir también, ¿viste? Yo con el tema de que hago teatro y que estoy con la parte de ahora de los títeres, y bueno, se viene un proyecto nuevo musical también con teatro para niños que ya se van a enterar, rocker. No. Pero bueno, Inoxidables es eso, es el rejunte de un montón de inoxidables. Y obviamente para que sea un público inoxidable. O sea, toda gente amiga que somos inoxidables. Claro. Y los que todavía no son acá como Giro, que es un niño joven, ya será inoxidable. Así bueno, que no de eso se trata, ¿viste? Yo creo que todos sabemos cada uno los años que tenemos y de orgullo de ser rockeros y rockeros de ley, loco, y lucharla y pese y pase lo que pase, superar cosas, ¿no? Adicciones, alcohol, lo que sea, pero seguir adelante, ¿no? Nunca bajarse de la campera de cuero, ¿no? Nunca bajarse de las tachas, nunca bajarse de la actitud de rocker. Aunque tengas que usar, viste, un traje y tener que ir a laburar, pero adentro se lleva el rock, ¿no? Y bueno, esos son los Inoxidables. Entonces me pareció maravilloso el nombre, lo hemos hecho con el batero, el nombre, y bueno, así está surgiendo y así surgió. Y ahora se vienen, bueno, nuevas épocas. Estuvimos haciendo varios covers, sí, a full. De hecho, covers Inoxidables. como el tema de clásicos. Bandy, clásicos. Que la verdad que a veces para mí es un honor también cantarlos y compartirlos, ¿viste? Himnos de batallas. Pero más allá de eso, yo no diría que Inoxidables es una banda de covers. No. No lo diría, porque hay mucho de interpretación. Hay mucho de interpretación. Esto que vos decís de Inoxidables, creo que ustedes tienen un plus muy especial sobre, incluso sobre la convocatoria del público que va a verlos. Sí. Sí. Por códigos de honor sobre una persona que hablé que no iba a decir nada, tuve la oportunidad de verte en tu casamiento suyo. Lo voy a dejar ahí. Sí, casadísimo. Wow. Sí, un gran cambio. ¿Cuánta energía arriba del escenario en Bar Íntimo? ¿Cuánta energía? Sí, sí. Bueno, Muy fuerte. Yo creo que muchas veces en el rock hablamos. Esa fue la última vez que nos viste en vivo. Sí, sí. Muchas veces el rock en vivo, además de transmitir cosas como a partir de las letras y demás, estamos tomando un rico transmite, vinito. Rico vinito, transmite energía. Transmite energía. Sí, sí, sí. Igual. Mucha fuerza se vivió ese día. Hay cosas que se transmiten. Creo que Inoxidable, a partir de tu intervención y de otros integrantes de la banda, hay mucho que se transmite, mucha fuerza, y eso está muy bueno. Está muy bueno que se viva y que no quede también solo para los Inoxidables o a quienes haya que darle una pincelada de antióxido. Sino que está bueno que se transmite a eso, Zulma. Eso es algo que es excelente que lo puedan vivir generaciones posteriores. Sí. Hay mucha enseñanza en Actitud ahí, ¿eh? Enseñanza que se ve no en muchas bandas. Yo creo que en Maquinación está, creo que en Sin Espuma está, creo que en Bolsa está y a Granel. Pero es difícil de transmitir esa furia, pero que no es una furia negativa, es una furia que yo la noto como constructiva, como que te invita a la gente y a no solo a reformar cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que hay mucho de eso. Creo que creo que muchos rockeros aprendimos de bandas que no decían pero hacían, y que desde la actitud decían muchas cosas. Creo que Inoxidable tiene ese ingrediente y eso me parece muy interesante. Por eso está bueno que estén. Ojalá Inoxidable siga siendo Inoxidable para siempre, pero si no, ya ha logrado algo muy lindo, que es poder transmitir esa furia, esa energía rockera, porque creo que son una intersección muy interesante entre el heavy y el punk. Sí, obvio, siempre. O sea, yo amo obviamente todo lo que es punk, amo heavy, o sea, escucho, soy una mujer muy amplia musicalmente. Y el hecho de hacer teatro también te ayuda mucho, ¿no? O sea, yo tengo grandes, pero grandes y grosos directores y profesores que me han educado y me han preparado, ¿no? Pero bueno, todo eso lo transmito también en el escenario. Y lo bueno de uno, que cuando uno va transformando un montón de cosas en la vida personal de uno, transmitirlo en el escenario es naturalmente en mí. Nos casamos con Leo y bueno, transmitir eso, loco, o sea, está buenísimo. Tengo amigas que me dicen, ¿estás loca? ¿Cómo te casaste? ¿Estás loca? Y yo digo, ¿pero por qué no? O sea, es un... saber, ¿no? Elegí al hombre de mi vida, el hombre con mi compañero, y no importa la edad que tengas, ¿viste? Me parece como que está, ya roqué lo suficiente, justo y necesario y más. y bueno, uno ya se queda así como tranquila, y es un hombre maravilloso que me permite hacer todo lo que quiero, lo que tengo ganas, a nivel teatro, a nivel musical, gran compañero en ese aspecto, puliendo todo lo que uno tiene que pulir como pareja, obviamente. Pero, o sea, dejar en el escenario todo lo que te pasa también en la vida cotidiana está bueno, ¿viste? Y compartirlo, y eso, creo que el arte es eso, ¿no? Compartir todo lo bueno que te pasa, ¿viste? Porque para pálidas ya hay una bocha, loco. O sea, ya, viste, te levantabas televisión, noticiero, todo mal, pero basta, o sea, ¿no? Y si uno tiene esa posibilidad de con el arte transmitir, cosas positivas, viste, sean para adelante, loco, o sea, tenemos vida, vamos, ¿no? O sea, agradecer, tener vida y darle para adelante, ¿no? Yo creo que el rock no va a ser lo mismo sin esa capacidad para transmitir que tienen personas que son tocados, en este caso tocada. Son personas, gracias, que tienen esa capacidad de transmitirlo y compartir esa energía. ¡Vamos a escuchar! ¡Basta! encanta Blondie. Blondie es una grosa. Una grosa. ¡Vamos con Blondie! ¡Hecho por Inoxidables! ¡Vamos, Javi! ¡Estos vientos de... Somos los que despreciamos las religiones farsantes por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos. Cultura del barrio, terrible. Te digo, es raro ver a Cicuta a las 5 de la tarde. Es raro. Vamos, Olmo, con que pocos y pocas tienen ese don. Pocos y pocas. Un gran abrazo para Adrián de Maquinación, que acá manda un saludo. Gracias, Adrián. Te quiero mucho, Adrián. También a Sabri. Pequeño gigante. Corazón. Persona que se lleva en el alma de todo esto, sí, de todo rockero que... Bien nacido del under. Bien nacido del under. De todo rockero bien nacido lo lleva en el corazón, porque permanentemente su postura de resistencia es invalorable. Es una enseñanza que camina. Y eso está muy bueno. Bueno, ¿qué escuchábamos recién? Estábamos escuchando Blondie. La versión Zulma. Esas interpretaciones que tienen mucho de personal, ¿no? Sí, bueno, Blondie, viste, sí, una grosa. Una mujer que sigue viva ahí, tipo, ha marcado un estilo y bueno. Nada, acá estamos con Carlos Ortiz haciendo guitarra. Grosso, el Wilde, para los amigos. El Wilde, un grosso. Otro inoxidable, por derecho propio también, ¿no? Por derecho propio, inoxidable, como Rubén Marzán. Otro inoxidable, época de paranoia. Claro, sí, la verdad que a mí es un honor compartir este señor escenario con tantos grosos. Nada, eso. Qué bueno, Zulma. No me gusta decir sobre las religiones, pero vamos con el budista, sí, y respetuosa de la vida animal. Mi filosofía de vida, me encanta. La ley de causa y efecto, me encanta. Todo lo que es oriental, ¿sabes? Esa cosa así. Y se lucha todo el tiempo, a ver, porque uno... Practico una filosofía así, no es que seamos, ay, viste, come carne. No somos puristas, no somos puristas tampoco. A ver, al contrario, sí, estamos puliendo todos los días. Claro. Y es muy importante que se sepa, viste, porque a veces dicen, ay, mirá, es purista y mirá cómo actúa, mirá cómo hace, mirá lo que hace. O sea, está todo el tiempo el mundo, viste, o la gente a veces pendiente de, ay, mirá, y es budista y come carne. Ay, mirá, es budista y mirá cómo habla. Ay, muchos prejuicios, budista, digamos, muchas ideas que no son, claro, sobre cosas que no conocen. La Giro, ¿sabes? ¿No? Somos compañeros. ¿Sabes? Somos compañeros de filosofía de vida. Y yo conocí esta práctica de la filosofía budista un momento muy difícil de mi vida. Ajá. Con respecto a las drogas, o sea, estaba, sí, muy involucrada, un momento muy jodido. Y a ver, también todo depende de uno, ¿no? Tomar la determinación y la decisión, ¿viste? De decir, bueno, basta, ya fue, basta de polvitos locos. Y tomar esa determinación fue gracias a que, bueno, esta filosofía justamente me dio las fuerzas para lograrlo. Y ya hace más o menos, sí, casi 15 años que dejé de consumir y bueno, ¿no? Y aflorar todo lo que uno tiene dentro, que a veces, viste, parece que no, pero cuando uno está con esa cosa, viste, no sale el ser de uno en serio. Y bueno, es una lucha de día a día, ¿no? Mm. La verdad que para mí ahora es ayudar a gente que, viste, que loco, basta, viste, deja de consumir, esto. Cada uno obviamente es dueño de su vida. Pero también te abre más horizontes, viste, a veces estar dependiendo de algo que uno sabe que no sirve. Y es la cuestión de cada uno, ¿no? O sea, me parece que esa es una de las cuestiones también de uno también, de tirar esa cosa positiva con el arte, ¿no? Lo fundamental es la libertad, ¿no? Que la esencia misma sea la libertad. Sí, la libertad de accionar también. O sea, cada uno sabe lo bien y lo mal que le hace cada cosa. Y bueno, si uno puede apoyar, sí, aportar o quizás fomentar de que esa libertad tenga ingredientes de responsabilidad, de conocimiento, como para que uno... De la salud, en la realidad, sí, de uno, ¿no? Sí. O sea, yo la verdad que la pasé, no me quejo de todo el under, de todas las noches, de ave porco, de, bueno, ave jungla. O sea, realmente eran épocas de mucho consumo y no me arrepiento de nada, realmente no, porque de hecho tengo gente amiga de esa era, de esa época, como gente que ya no está más, ¿no? pero crecí, uno crece mucho, ¿viste? Y nada, después con el tiempo uno decide, o sea, seguir viva casi a los 50 años y tratar de, bueno, de superarse cada vez más es todo un logro, toda una cuestión también. Pero sí, viste, cuando veo a un amigo que está así medio descajetando. Te pones en el rol, te sí, pones en el rol sí, de. Sí, sí, soy de, muy madrastra. Mirá lo que estás madrastra. Haciendo. Te pinta ver, esa. Sí, de madraza. Soy esa. Sí, tengo, ¿no? O sea, no tengo hijos aún. Y bueno, mi hija sí, tipo del corazón, es la hija de Leo, Maya. Pero veo que sí, soy muy madraza. Tengo que reconocerlo. Hasta con los chicos de la banda, con todo. Soy muy así. Me agarra esa. A ver. Pero tenés tu carácter. Así no. Y cómo que no. O sea, Heidi. Heidi con tachas. Pero aparte, a ver. Sos muy querida y valorada en ambientes donde son pesados. Y, a ver. No estamos. Porque bueno, es que. Es que también soy pesada. Porque por ahí. Uno que escucha o una que escucha que está del otro lado, esto para la audiencia que por ahí no tiene el trato personal de amistad que tengo yo con Zulma, uno piensa en el metal por ahí actual de 2010 y pico, ¿no? Pero Zulma viene de bancarse a los heavy de los 80, a los punk de los 80, que era diferente, y era diferente, una actitud mucho más agresiva en algunos casos. Yo no digo que los tiempos modernos son para mejor, para peor, se han superado cosas que limitaban la cultura. Antes había mucho derecho de piso, antes había muchas cosas que no iban. También estábamos enfrentados a una represión más dura. Sí, totalmente. Y que pasaba más por lo físico. Ahora capaz que la represión pasa más por lo cerebral. Por los mensajes televisivos. La represión viene, siempre se nos reprime. Ahora la van camuflando y la van politiqueando. Lo lindo de esta charla es que podemos contar con alguien que vivió prácticamente más de tres generaciones. De ¿sí? Dos seguro. Lo seguro, de calle, porque a ver, no estamos con alguien del under que dice, ¡ay, calle de tierra! No, estamos con una persona que fue a todos lados, y claro, eso es muy valorable. Y que no va cuando ella toca solamente o cuando ella hace una performance, sino que es público permanente lo que hace más rico el asunto, ¿no? Que se enriquece y se nutre viendo a otros y a otras también. Sí, totalmente. Y eso es muy valorable, eso hay que decirlo. El 25 fue, ¿no? Que tocamos, una fecha que hicimos en Zona de Nadie, que tocamos con una banda muy buena que es la batera es la hija de Juancito Trash, de Juan Trash. Sí, sí. Psicosis. Grosas. Abrazo para Juan y su hija. Abrazo con ellas, con las Cabernet. Mira. Sea, son así, esa generación de mujeres así, power, viste, en el escenario, que vos decís, un honor compartir con qué ellas, lindo. Viste. Y con respecto a lo que vos decías antes, a veces, no sé si fue tanto el estar en épocas de los 80, en los 90, así, con a ver, el heavy, el punk, con gente dura, sino cómo se manejaba la represión en esa época de la parte de la calle, de la policía, viste, o sea. Te veían con un poco los pelos parados, o toda de negro, o viste, cuando empezabas recién con las tachas a salir, o con borcegos, una mujer con borcego en esa época era wow, viste. Y ahora, bueno, por moda o lo que sea, es mucho más fácil, viste. O sea, nadie reprime a nadie. El otro día, justamente con Leo, cruzamos por la estación de José C. Paz y había una parejita así de punkis tirados en el piso, así, tipo hablando entre ellos, y como si nada, ¿no? Y yo le decía a Leo, wow, en viejas épocas, nos hubieran agarrado de los pelos, ¿entendés? Sí, y nos hubieran, sí. Oh, te llevo a la casa de tu mamá, ¿viste? O sea, eran chicos de 16, 18 años. Era más esa forma de cómo ver, cómo revolucionó un poco todo, ¿no? También. Obviamente, bueno, la moda es moda, hay que respetarla. Pero quienes sabemos lo que es llevarse realmente al estar de negro en serio, ¿no? Y llevarlo desde adentro. cada uno sabe, ¿no? Las cosas que ha vivido, y estar firmes y seguir adelante con esa postura es wow, too much. Sin darte cuenta, te das vuelta y decís, wow, tanto tiempo pasó. ¿Cuántos años? Hicimos un llamado a la reflexión, pero esperó. De más manera. Sí, la verdad que sí. Y es un orgullo para uno mismo, ¿no? Mm. O sea, nada, cambios. Y que además nació de uno, no es que lo planeó, no es que dijo, claro, no, yo de acá a 10 años me voy a juntar con los punk, con los heavy. Fue saliendo de la misma vida de uno, de una en este caso, codearse y hacer fuerza por el arte siempre. Lo que pasa es que, a ver, que seas punk, que seas heavy, así seas un hippie, sí. o no, o sea, me parece que lo que vale es el corazón y el tener un, a ver, por el rock, ¿no? Claro. O sea, yo... Lemmy era una, fue y será para mí un maravilloso ser que no tenía problemas de tener contacto ni con rockabilly ni con el amigo de los Ramones, ¿no? Y es un grosso, ¿no? O sea, creo que es una de las personas que marcó realmente una esencia y un estilo de vida maravillosa, porque no tuvo ni limitación de decir, ay, este escucha esto, ay, no, este escucha, ay, no. O sea, él era rock. Eso, por eso es un rocker, ¿no? Yo siempre digo, ya después de los 40, casi 50, ya somos rockers. Y Lemmy fue un rocker, ¿no? Abierto y un tipo amigo de todos, porque realmente fue así. El tipo hizo todo estilo de música, ¿no? Y escucharlo, y creo que de eso se trata, o sea... Cuando uno ya llega a una cierta edad, ya está, ¿no? O sea, uno podés escuchar a los Beatles tranquilamente, y como, qué sé yo, ¿no? O sea, cualquier tipo de música. Menos reggaetón. Bueno, reggaetón también, ya no sé, no se sabe. ¡No nos vamos a cerrar! ¡No nos vamos a cerrar, pero tampoco así. Zulma, tenemos más inoxidables para pasar. Javi, ¿qué tenemos por ahí? Perdón, ahora sí. Acá de este lado tenemos el enganchado este, ¿no? Que decíamos que estaba en Meloño, ¿no? En Meloño. Así que no, vamos a ver. Wow. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo saldrá, de no? En vivo, nivel. Porque fue grabado en vivo, así que. Sí, fue grabado en vivo. ¡Inoxidable en vivo en Meloño! ¡Vamos a aplastar tu cabeza! ¡Abrimos cabezas hasta hachazos! ¡Cortamos alambre, derribamos paredes! ¡El rock es eso! ¡Ese mensaje que atraviesa paredes! ¡Destruye paredes y abre corazones! ¡De verdadera amistad! ¡El rock pesado es una energía que algunos dirán que es mágica! ¡Pero a nosotros nos mantiene vivos! ¡Vamos por eso! Yeah. miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. ¡Sigue viento de rebelión con toda la furia del heavy metal! No sé si decir la palabra docente, porque Zulma de cierta manera está haciendo docencia, a su modo. A su modo está compartiendo muchos saberes que comparten adoquines de calles gastadas de San Telmo con pintura todavía fresca del último graffiti de aquel chico rebelde que escribió y que llevó la banda Under a poner a la persiana del vecino que todavía lo está puteando, pero que no, pero que el día de mañana le va a agradecer. El día de mañana le va a agradecer el aporte cultural que está hecho, que está abriendo cabezas, que está generando cultura, cultura no la de los medios. ¿Sí? Vamos a separar eso, cultura que se autofinancia, se autosustenta, se autogestiona. Desde el espacio de la independencia, por eso hay que valorar esto. Un gran abrazo a los amigos de la Caterva, al Javi que le pone tanto empeño a esto, que resulta ser un divertimento para nosotros y en cierta manera también una declaración de principios del heavy, del punk, de nuestra unidad, de nuestro respeto por muchas creencias, por mucha filosofía, por mucha vida que está con y más allá de nosotros y nosotras, ¿no? Creo que se han dado muchos pasos importantes por el respeto de género. No estamos hablando de las mismas épocas que vivían los amigos y amigas de Super Ratón, que la escupían cuando cantaba, por ser mujer y tener la valentía de tener un micrófono y interpelar a un público que, ¡oh! ¿Cómo le vas a decir en la cara luchar a alguien si vos sos mujer y el que está recibiendo el mensaje es varón? ¿Sí? Estamos quebrando esa idea cultural del machismo. Falta un montón. Sí, obvio. Porque muchos lo llevamos en los huesos, nos criaron así. No es excusa, pero sí es señalamiento de cosas que tenemos que revertir. Sí. De la mano de amigas con el carácter de Zulma, entre otras, que nos hacen ver las cosas, que nos hacen ver las cosas, y está bueno eso. Y no solo el tema del machismo en el rock, sino del respeto por otras filosofías, otras o todas las filosofías que nos puedan ayudar, ¿sí? Que le hagan bien a las personas, claro, que te pueda nutrir en algo, te pueda acompañar, te pueda hacer bien. Sí. Es que siento que lo más importante es la dignidad de la vida, ¿viste? De la dignidad de cada persona. Entonces, respetar al ser, no importa qué sexo sea, ¿entendés? Al ser vivo, ¿no? O sea, así sea, de hecho los caballos, perros, gatos, o sea, una planta, loco, tiene también, ¿no? El derecho de tener dignidad. No sé, ¿por qué lastimarla? ¿Por qué cortar los árboles, loco? ¿Entendés? A ver, ¿por qué lastimar? Creo que, es muy así místico tal vez, ¿viste? Hablándolo y qué sé yo. Pero si uno desde el lugar de cada uno puede lograr hacerlo con la vida propia de uno mismo, o sea, qué sé yo, a mí me ha pasado y me pasa cotidianamente, ¿no? De a veces lucharla desde ese lugar y bueno, tengo la posibilidad de dar clases de teatro en jardines en estos momentos de infantes, en uno de los jardines es un jardín diferencial con chicos con discapacidad diferentes y dar clases de teatro y dar alegría a esos niños que capaz a veces que reciben tu información pero tarde o no. Viste, pero wow, es una energía maravillosa. Al principio tengo que reconocer que me agarraba gula, pues salía del jardín así y me comía cinco panchos. Porque era como, viste, me agarraba ese ataque de nervios de decir ¡ay! Pero dije, wow, qué bueno, cuánto aprendizaje tengo cada vez que voy. Y es para mí maravilloso desde tan chiquititos darles esa información, ¿viste? O sea, por lo menos, loco, le pones esa semillita, ese touch así de arte que, viste, con una canción, ¿entendés? Con algo así repetitivo, de, ¿no? Y darles ese amor a veces que capaz no lo tienen en la familia. Y eso se siente y se ve mucho, ¿viste? Y bueno, nada, sí, obviamente, en cada jardín me disfrazo, nada que ver con, o sea, aparece mi clown, yo soy clown. En el teatro el clown es la persona como, bueno, Charles Chaplin, ¿no? Como, pero, nada, es muy, muy bueno. Creo que son cosas a veces que pasan en la vida y suceden y son maravillosas cuando pasan naturalmente. Bueno, dije, bueno, da para hacer esto en este jardín, bueno, es como, ¿viste? Hay que hacerlo. Y hacerlo bien, hacerlo desde el corazón. Y es muy lindo. Te llena el alma, te wow, te rebosa, o sea, creo que es oro puro. Ver la sonrisa de un niño es lo más. Dejarle esas semillitas de alegría es wow. Muchas veces el under te da esta posibilidad maravillosa de, a la vez que uno combate culturalmente contra enemigos comunes, como esta cuestión política que estamos viviendo ahora, sí, que se lleva hasta lo social, que te plantea cuestiones como entre los laburantes, esta maldad que se tira contra los docentes, sí, en no permitirles el salario digno que ellos reclaman y demás. Y tenemos ese beneficio actualmente de que el under también genera sus núcleos de vanguardia que discuten cuestiones que van mucho más allá, inclusive. Nos permitimos eso. Esto es lo maravilloso que tiene el under. Alguien me decía alguna vez que la educación se parecía a cuando te metías en el mar y la ola te llevaba por delante. Y que alguien que recibía la educación formal del sistema, ¿no?, tenía esa misma sensación de ahogo, de no poder respirar. Fue una de las mejores, wow, definiciones que escuché en mi vida sobre la educación formal, ¿no? Claro. Donde uno se amolda a un sistema donde se va a tener que vivir de rodillas hasta que se muera, de la cuna al ataúd, según Motorhead. ¿No? Pero también es hacer las cosas desde el corazón, y cuando uno las hace desde el corazón y no ser egoísta también con uno mismo, ¿no? Porque ese es el quiz también de la cuestión de decir, bueno, porque a ver, no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Entonces, a ver, puedo ir mañana, pasado, vayan a saber. Nadie la compró. Egoísta, o sea, a ver, el más multimillonario no se compró la muerte. Entonces, pero sí a disfrutar cada situación de lo que uno está haciendo, no plenamente. Ese es el quiz de la cuestión, o sea, de despertarse y agradecer que estás despierto, loco. A ver, bueno, tengo vida, hoy, oh, buenísimo, tengo dos piernas, tengo dos brazos. A veces no caer en el sentimentalismo es lo que tiene casi la humanidad, ¿no? O sea, caer en el sentimentalismo de decir, ay, no, pobre yo, entonces, no, es seguir adelante, o sea, y eso es lo que tiene el rock, ¿no? Ser guerreros de la vida, y no importa el estilo que tengas, o sea, punk heavy, APP, pero ser guerreros, ¿viste? Guerreros de la vida, guerreros, y dejar ese legado de la vida de uno, o sea, con el corazón, en lo que te toque hacer. Yo, a mí en este caso me tocó, bueno, la parte del arte, del artista, y feliz estoy, y pulo todo el tiempo, y bueno, otra ama de casa, otro, bueno, laburar, loco, en la fábrica, bueno, ser el mejor laburando en la fábrica, ¿viste? A ver, crecer, superación. Superarse cada uno en lo que uno le toca hacer en la vida, y ser el mejor en eso, loco, porque obviamente tienes una gran capacidad, una gran misión en cada cosa que a uno le toca hacer, ¿no? Hambre de conocer, de honestidad, de, claro, de poder compartir, de dignidad, de disfrutar, de dignidad. La dignidad de uno para compartirlo con los demás, ¿no? Y ser auténtico, ¿no? En cada cosa, a veces ese es el tema también, ¿no? Mucha gente de copia, el ideal de esta, el ideal del otro, no. Sé auténtico, sé vos. Entonces las cosas te van a ir bien y mejor. No, eso es. Muchas veces buscamos desde este programa romper paradigmas del entrevistado. Nosotros compartimos un trago con gente amiga. A veces salen cosas maravillosas como esta, donde hay muchas experiencias que transmitir, donde hay mucha vivencia. Y yo te cambio una guitar play de un tipo que te dice cómo se pone los dedos de una guitarra frente a un reflector y para arriba o para abajo de una escala, y se vuelve un gimnasta de la guitarra, si se quiere, por compartir un trago con Zulma de esto, de lo que es poner otra cosa que la guitarra, donde vos sos un virtuoso y te podés lucir, a poner el alma en escena y compartirla con esa capacidad que tienen pocos y pocas, que pueden conmover a esas 30, 40 personas de un recital under, conmoverlos hasta decir, mirá lo que está diciendo, mirá qué energía, mirá qué fuerza lo que está transmitiendo, ¿no? Y en eso hay mucha más rebeldía que en toda la gimnasia preprogramada de la revistita comercial que la podemos conseguir todos los lunes, martes o miércoles en el kiosco. Esto no viene de ningún kiosco, esto viene de que el under se construye y como los viejos juglares se van transmitiendo de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de esquina a esquina, de vereda a vereda, y se va compartiendo con esa magia que hace del arte algo constructivo, algo que enseña, que transmite valores. Alguna vez dijimos que no nos hacemos amigos por el color del parche que llevas en la espalda, por el color de la remera que vos te pones. Nos hacemos amigos. Color de piel. No, ni siquiera pasa por los jueces, sino por los valores que se comparten. Sí. Creo que en la contracultura hay mucho de eso. Sí. Y conocemos a los amigos cuando somos los que nos quedamos cuando viene la gorra o cuando tenemos un problema real y vemos quién llama para ver cómo está uno. Bueno, pero Carcas, eso pasa con este, con vos, como yo, somos amigos de una gran familia de, sí, de gente amiga rocker, de los asados de muralla, un gran amigo. Bueno, yo soy de José Paz, soy de zona norte, y vos así de acá, y gente de zona sur, y o sea, pero cuando hay alguien que tiene una situación jodida y difícil, estamos todos unidos, así, ¿no? Con también gente que tenemos diferencias, porque vuelvo a repetir, somos humanos, y bueno, no todo el mundo le podemos caer bien a todo el mundo, y no todo el mundo te puede caer bien, entonces... de eso se trata también vivir. Claro. Porque a ver, somos todos Heidi, ¿viste? Todos sí, color de rosa y todo, muy familia Ingalls, es también aburrido. O sea, está bueno hacer los locos. Es irreal. Will Adams. Pero bueno, ¿no? De eso se trata también. El estar firmes y estar juntos, y bueno, como en este caso, así, gente que nos conocemos de hace años, y bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, este espacio para poder expresar. Al contrario, Zulma, gracias a ustedes, gracias a vos, Zulma, porque sabemos que no vivís acá a la vuelta, no, que te quedaste ya a 10 minutos del final del programa. Estoy muy agradecido por eso. Robándole horas a tu sueño para compartir con nosotros tus mejores pasiones y quizás el sueño no físico, el sueño de las ideas, el que nos enriquece, el que nos alimenta permanentemente. Ese es el mejor de los sueños, el de los ideales. Totalmente. Bueno, quiero agradecer mucho a Julieta Marilyn, que en estos momentos, bueno, puso el link en mi muro del Face. Y bueno, y agradecer a toda la gente que nos hace el aguante de Inoxidables. A esas mujeres power así, tipo, que me hacen el aguante siempre cada vez que voy a tocar en vivo. Y bueno, vamos por más y seguimos en Inoxidables nuevo. ¡Vamos! Sale con unas nuevas alternativas maravillosas. Y bueno, un honor estar acá. No, el honor es nuestro. Estamos muy agradecidos acá desde Viento de Rebelión. Veo que Iro está ahí en los controles, asesorando. ¿Tenemos algunas fechas o algunas radios amigas por ahí? Por más que sea de San Lorenzo, igual que Iro. No, dije. Gente amiga que nos manda saludos de todos lados, entre saludos. Ellos César de Verónica, provincia de Buenos Aires. De memoria sé que el programa de él, no estoy pudiendo abrir la computadora, pero que el programa de él se llama, como el tema de Dio, El Último de la Línea. Gran programa de metal, con el que compartimos muchas cosas. También estuvo Luis de Almas de Acero por Buenos Aires. Fue invitado acá. Seguramente nos encontraremos en la semana o no, pero compartimos una hermosa fecha en la cultura del barrio. Y la verdad que estaba muy bueno poder compartir con la voz de Inoxidables. Y yo me animaría a decir que con mucha de la actitud de Inoxidables. Y si no es con Inoxidables, nos vamos a seguir encontrando en el under, arriba o abajo del escenario, enriqueciendo esta amistad de siempre. Y la verdad que gracias. Muy felices, muy felices. Gracias, amigo. Javi, tenemos un tema con el cual hagamos un puente y bajamos para la despedida. ¿Qué te parece? Y si te parece, bien, vamos con... Un gran amigo coleccionista, Jorge Rambler, para el que no lo sabe, tiene cosas muy interesantes en su casa, y pude sacarme de vuelta una foto con ese disco, que para mí significa mucho porque representa en algún tiempo lo que me llevó a pensar algo que después conceptualizaría Lemmy en que su corazón es mitad heavy, mitad punk. Es la primera vez que yo escuchaba algo que a mí me había presentado, pobre, como le dicen algunos. Y bueno, vamos con Golpe de Estado. Super Ratón, banda que va a estar el día... el otro par de fechas del Ale. Sí, vamos a reflejar la memoria un poco ahí. Para que quiera ir después de la estación, tenemos en Zona de Nadie. Tenemos en Zona de Nadie a partir de las 22 horas. Metaluria, Velocidad 22 y Comando de Ebrios, El Tridente del Caos, con Ritual, que viene desde Chile. Esto sería Carlos Calvo 3778. En la zona de Boedo. Y tenemos para el domingo, domingo 23 de abril, el Super Cacho Fest en Cultura del Sur, Avenida Mix 1066, Temperley, a partir de las 13 horas, con una entrada de 60 pesos, tocan Martiria, Captor, Cicerón, Lazos de Sangre, Moshpit, Conjuro en general y Exicial. Y bueno, ya saben, como siempre dice Ale, pueden ir avisando de las otras fechas que tengan, que quieran avisar a la página. Y las radios quedará pendiente para el próximo. No tengo la lista. Las radios amigas saben quiénes son. El aire siempre se encarga de refrescarnos la memoria sobre eso. No vamos a tirar cuestiones parciales ahora. Solo el amigo César Hugo Silva de Verónica, que está ahí. De Claudio Romero ya hablamos. Vamos a hablar luego del resto. Bueno, también vamos a hablar de Esquilación 2. Me está diciendo Iro, me está diciendo que nombremos a Silvia y Alejandra. Vamos a ir con Super Ratón ahora sí. See you. to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Último bloque del programa. Vientos de Rebelión no se apaga nunca, loco, con esta energía. Hoy nos vamos, recargamos las baterías con todo. Vamos a dejar en homenaje a Petro. Vamos a dejar sonando un tema de Crisis. Estamos viendo la operación, cuál es el tema que queda. Quiero agradecerles la presencia. Gracias, Ulma, por compartir gracias con nosotros. A vos. Y ahora vamos a hacer la ronda de despedida que hacemos habitualmente todos los martes. Y como no está Lale, la va a encarar Javi. Javi, querido, vos encargás la despedida de hoy. Bueno, loco, antes que nada, saludos. Gracias. A Zulma, un honor conocerla. Acá el compañero también de Zulma, Leo, ¿no? Bueno, saludo, la verdad que estuvieron hablando muchas cosas interesantes, ¿no? Zulma había dicho que era docente y la verdad que lleva una gran lucha ahí. Ojalá que depare algo, ¿no?, en el futuro con estos chicos y que sigas así, ¿no? Muchas gracias. Siempre ahí. Y nada, loco, gracias por venir acá a FM La Caterva, al programa acá, Viento Rebelión, y que seas bienvenida una vez más, ¿no? Y ya con otro material ahí, bien al palo y con todo el under. Full. Así que, loco, bueno, gracias. Saludos a toda la audiencia ahí, del otro lado, y al loco del Alde ahí, que también debe estar escuchando, no sé, supongamos, por lo menos. Saludos y pronta recuperación para que vuelva, ¿no? Sí, no, siempre arranca Lale. Ojalá que pueda estar escuchando, ojalá que ya hayan solucionado el problemita de la moto de ahí. Con el embrague, no sé qué exactamente qué pasó. Saludos, Ale, saludos. Y si no, lo va a escuchar después. Sí. Muchas gracias por venir, Solma. La verdad, nosotros somos compañeros, ya sabemos, no hay que decir mucho más. Gracias a todos los que están escuchando. Y que la verdad muy muy cómodo, muy contento con lo que pudimos hablar, con todo lo que entre los dos estuvieron hablando. Sí, de esos valores que una vez que los pones en la calle, para nosotros por ahí los más pibes es un aprendizaje que va más allá del adiestramiento, que a veces le pueden decir como educación formal, como bien decían hace un rato, porque es un adiestramiento, loco. Para salir de esa sensación de sometimiento, lo que transmiten artistas, aunque a algunos les moleste la palabra artistas, es una buena alternativa. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Y saludos, no sé si estará como siempre Esteban, el amigo, hermano, escuchando. Y otra vez agradecer a los compañeros, acá a Carcas y a Lale, que está igual, siempre está. Siempre presente. Y a mi compañero, si está escuchando también, a Mika y a la que esté con nosotros. Gracias. Yo, bueno. Buenas noches a todos. No se olviden de los sueños, de los proyectos, de la vida. Che, cada uno tiene un objetivo importante para hacer mañana. Así que nunca bajar los brazos. Siempre adelante, fue un honor y un placer estar acá. Lo pasé muy bien, comí unas empanadas riquísimas, loco, riquísimas. Gracias Carcas, gracias Tito, gracias Javi. Y bueno, nada más que decir a todos que hay que seguir adelante, ¿eh? Y siempre mirar el horizonte con proyectos, ¿sí? La vida sin proyectos no tiene sentido. Así que todos podemos. Un saludo muy grande y un abrazo rocker a todos. Grande Zul. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por el aguante. Sé que quedarse hasta esta hora implica un esfuerzo en el viaje. Tenemos un viaje. Sé que no. Sé que no viven acá a la vuelta. No. Creo que lo que nos acompañó en esta atrapante charla fue que cada uno, cada una de nosotros y nosotras fue desgajando un poquito del cuero que lleva encima en su campera por rememorar años en que uno va en ese aprendizaje callejero que lo nutre. La mejor de las educaciones para nosotros y nosotras está en la calle. Ahí terminamos de saber la realidad. Y si algo de nosotros y nosotras se va incorporando, va participando de esta cultura del rock, tiene que ver con esa atrapante rebeldía que nos convoca permanentemente. Nos convoca a decir que hay muchas injusticias y el rock siempre fue el mejor transmisor para gritar esas injusticias. No nos vamos a quedar callados frente a la mierda que nos rodea. No nos vamos a quedar callados, no nos van a mentir, no nos va a venir la televisión a decirnos lo que nosotros tenemos que pensar, porque pensamos por nosotros mismos, porque no necesitamos que nos vengan a decir quiénes tenemos que ser. No nos van a venir como si fuéramos a decir, esta es la educación, como si nosotros fuéramos vasos vacíos, a llenar con la mierda que nos tienen para proponer. La educación que nos dan es bosta, es arma para defenderse, pero es bosta para condenarnos a ser sirviente de este sistema, a ser uno más, a que la patronal nos ponga un número y nos evalúe permanentemente si somos buenos o malos transmisores de este sistema. Nosotros nos rebelamos contra eso permanentemente. Tenemos nuestra cultura, nuestra forma de pensar, de sentir y de ser. Esto es lo que yo le agradezco hoy a Zulma. Que cuando decimos forma de ser, forma de ser es más que una actuación lo que ella hace. Ella está poniendo el corazón a disposición de cada uno. No sé si la gente lo entiende así cada vez que hay un show, porque el show no es volver a tu casa y ser el mismo que antes y hola, me lavo la cara, me cepillo los dientes y hoy vuelvo a salir. No, acá hay personas de nuestro under que dejan una parte de su ser cada vez que se suben a las tablas, cada vez que comparten ese corazón hermoso que llevan en sus entrañas, cada vez que aflora eso, hay vivencias, hay transmisión, hay experiencias. Es parte de la vida. Este cuero que hoy nos nutre, que hoy se va entre pedazos de, se vuelve a rearmar entre sus cierres, entre sus tachas, vuelve a ser esa armadura que nos forja todo el día. Algunos que llevan con la fortuna de tener pelos, esos pelos en alto al viento. Los felicito, hermanos del metal. Una peluca, Carcas, igual. ¿Te acordás? Ajá. Qué grosso. Y los hermanos que llevan su cresta en alto, orgullosa, con color o sin color. Con o sin gomina. O gel, o lo que usen, loco. Acá hay rebeldía para rato. Esto va construyéndose. Llevamos el alma por delante en esta construcción. Le ponemos todo. Acá no hay mercancía que vender. Acá no vendemos metal. Llevamos el alma por delante. Y acá lo que queremos construir es un espacio para pensar, para ser libres, para compartir con todos ustedes un espíritu rebelde que nos invita a pensar, a cuestionar todo lo que se nos ponga adelante, porque somos el rock. Lo que se ponga adelante se destruye, se va a romper, lo vamos a pasar por encima. Ahí está, del sonido de nuestras guitarras, ahí esa personificación, esa simbología del auto que rompe todo. Aunque vayamos a pie, aunque vayamos en colectivo, nos llevamos todo por delante. porque somos rockeros, porque lo llevamos en el alma, porque transmitimos eso. Esa es la esencia, el alma del heavy metal, cortando todo, con hachas, con lo que sea, con navajas afiladas, pero que llevan en el alma un mundo mejor. Un mundo que se atreve, un mundo que se atreve a desafiar lo que nos quieren imponer. Como aquel yuyo que rompe y quiebra el cemento buscando la vida. Eso es el heavy metal. Un espíritu de rebelión inagotable, inoxidable, como acá la amiga Zulma, como acá los amigos inoxidables. Esto fue Viento de Rebelión, nos vemos en la próxima. Gracias por todo, gracias, porque esto es un trasplante de vísceras que se hace permanente. Acá no hay materia, acá está la esencia de nuestros sueños en juego. Y si ellos no nos dejan soñar, nosotros no los vamos a dejar dormir, porque somos la rebelión. Crecemos en los lugares donde ellos menos lo esperan. Estamos donde ellos no nos esperan. Y somos su sorpresa. Somos ese golpe final. Lo que va a cambiar esto cuando ellos no se imaginan. Gracias a todos y a todas. Esto fue Viento de Rebelión. Gracias. FM La Caterva, Heavy Metal por siempre, Heavy Metal. Esto lo va a ser inmortal por siempre. Gracias a todos y a todas. Esto fue Viento de Rebelión. bajando.